llevado muy lejos, pero al lado contrario de lo que tú creías. Tú que siempre te daba golpe de pecho, que si me abandonaba yo moriría. Dime entonces por qué has venido rogando, mendigando un amor que ya no siento. Siento tu cara amargado, aquel que tanto querría, con cuatro letras que hoy ni un leproso aceptaría. Sigue con tu pensamiento, síguelo vida mía, a ver si de algo te sirve tu gran filosofía. Mamita enseña.